Esta Navidad necesitas sentirte cerca de los tuyos. Sorpréndelos con los mejores regalos comprando en tu tienda y en MediaMarkt.es para que este año todos se emocionen al recibir el suyo. MediaMarkt, una Navidad pensada para ti. ¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online, hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722. Es la mañana de Federico. Es Radio. Tercera hora de la mañana en Es Radio, camino de la tertulia y de una entrevista que vamos a tener con Miguel Borra, que es el jefe, digamos, el presidente de la CESIF, porque en la función pública es donde se están localizando todos los problemas. Pero ya antes no nos cuenta el tiempo, pero hombre, ¿cómo no le voy a contar el tiempo? Si además es tan fácil de contar como lo que sigue. No pasa nada en toda España, sube el calor. Y cuando marzo mallea, mayo marcea. Quiere decir que el calor que nos va a venir hasta el viernes ya cambia, ya lo pagaremos en mayo con lluvias abundantes y frío. En el caso de que hubiera feria de San Isidro, cosa dudosa, ya conviene hacernos a la idea, a puerta cerrada y esas cosas, si ahora no llueve, ya lloverá en mayo y viceversa. Bueno, hoy las temperaturas, fíjense que en Madrid se va a 26 grados de máxima, pero es que Sevilla, que da la máxima nacional, son 32, más la humedad del Betis, padre Betis, luego Guadalquivir. O sea, se dice pronto. El pelotón del Pasmo, bueno, digamos en mínimos, Palencia, León, Burgos, 3 grados. Bueno, y vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo a contarles pues lo que fue ayer un episodio más de absoluta desvergüenza del felón de la Moncloa. O sea, a pesar de que la prensa económica, en un ejercicio de servilismo verdaderamente abyecto, digno de la banda de Prisa o de la banda de Ferreras, diga que el gobierno hará el gobierno. Ayer, en la rueda de prensa, si se fijan ustedes, fue incapaz, absolutamente incapaz, el felón, de reconocer ninguna responsabilidad y de anunciar ninguna medida. Es más, con ese estilo campanudo, idiótico que utiliza, la frase que más repitió fue lo que haga falta. Esto es como si llega Zidane y dice, bueno, ¿y qué va a hacer usted para acabar con el pésimo juego del Madrid que ha regalado la Liga sin jugarla? Tal. Voy a hacer lo que haga falta. Que llega el médico y te tiene que curar. ¿Y qué va a hacer usted, doctor? Voy a hacer lo que haga falta. Llegas a casa, no hay nadie, tienes que hacerte la comida. Pero llama la señora que está luchando en el supermercado por conseguir un mero congelado. ¿Qué vas a hacer de cenar? Porque yo tengo aquí para una hora de cola. Lo que haga falta. ¿Qué me va a dejar el abuelo en herencia? Lo que haga falta. ¿Qué van a hacer los, no sé, la policía? Lo que haga falta. ¿Y el ejército? Pues lo que haga falta. Lo que haga falta, porque con lo que haga falta siempre hay un imbécil dispuesto a darte la razón. Hombre, hay que respetarlo, va a hacer lo que haga falta. ¿Y eso qué es? ¿Qué es lo que haga falta? Nada. Nada. Lo mismo que ha hecho hasta ahora. Mejor dicho, hasta ahora lo que ha hecho es llamar a la gente a manifestarse masivamente el sábado pasado, en el aquelarre de las brujas sexistas. Con la Pixie Blinder, con esa gorra, que ya, claro, hemos confirmado lo que ya detectamos la primera, en la tertulia de aquí, la primera fue Rosa Belmonte. Dice, anda, pero si es Pixie Blinder. O sea, lleva las gorras con las cuchillas de afeitar para cortarle el cuello al enemigo, claro, contra Irene Montero. Creíamos, por la Elena Berberana, que eso iba contra los periodistas, sobre todo Libertad Digital, que nos echaron de la que la resiniestro estas brujas. No, no, no, no, no. era para proteger a Irene Montero de Carmen Calvo, que en la gorra llevaba varias cuchillas ahí. Por eso eran dos tallas más de lo que le correspondía a su cabecita. Pero un pedazo de gorra de narices. Claro, luego ya hemos ido con eso, no vimos el detalle. Y es que las menistras, por ejemplo la Cela, iban con guantes de látex a juego con el complemento. Guantes de látex morados. ¿Y dónde los compra la señora menistra? ¿Dónde los compra? Porque esos guantes no los encuentras en ningún lado. ¿Dónde? ¿Han hecho unos especiales solo para el gobierno? Ayer cerraron las Cortes. Ahora iremos a eso. Y luego en la tertulia lo debatiremos. Cortés dijo, Cayetana, es verdad, no se cierran nunca, ni en guerra. Excepto, cuento hoy en mi columna del Mundo, en guerra civil. Porque, claro, estamos ante el Frente Popular del 36 separatista, como en el 36. ¿Y qué es lo que hizo? Pues cerrar las Cortes. Primero, robó las elecciones de febrero y en julio empezó a matar a los líderes de la oposición. En una noche fueron a matar, a secuestrar y a matar en su casa a los tres líderes, José Calvo Sotelo, el señor Gil Robles y el señor Goicoechea de la Comunión Tradicionalista. Pillaron en casa solo a Calvo Sotelo porque Goicoechea y Gil Robles estaban durmiendo fuera de su casa porque había rumores y temor. Calvo Sotelo, que era muy echado para adelante, unos días antes había dicho, ante la amenaza de muerte del presidente del gobierno, el infame Casares Quiroga, anchas son mis espaldas. Si es por España, estoy dispuesto al sacrificio. Anchas fueron sus espaldas, muerto en el cementerio del Este. ¿Quién lo mató? Condés, el escolta favorito de Indalecio Prieto. Entonces, claro, ¿cómo iba a haber Cortes? Se estaban matando a los representantes de lo que no eran ellos. Toda la oposición, toda, conviene recordarlo, el Partido Radical, la Democracia Cristiana, los tradicionalistas, toda la oposición parlamentaria en la República, toda apoyó a Franco. Toda. Y además, mucha gente, por ejemplo, la agrupación al servicio de la República. La agrupación al servicio de la República que crea Ortega y Gasset, están Ortega, Marañón, Pérez de Ayala y Antonio Machado, los que aparecen públicamente, aunque la cabeza, las cabezas eran básicamente Ortega y Marañón. Tres, Ortega, Marañón y Pérez de Ayala, no solamente apoyan a Franco, sino que sus hijos van voluntarios a la guerra al frente con los nacionales. El único que se quedó de rehén alcohólico de los rojos, porque no eran ya republicanos, eran rojos, fue Antonio Machado, el pobre, que encima murió de mala manera. ¿Y eso? ¿Eso aparece en la Ley de Memoria Histórica? No. La Ley de Memoria Histórica se ha hecho para volver a la guerra civil. Y lo que vimos ayer al cerrar las Cortes es un episodio típico de la guerra civil. ¿Por qué no hubo Cortes en la República que dicen que era un régimen legal? Porque no era una república ni era un régimen legal, era un régimen asesino. Hombre, si mataba a los diputados en ejercicio y luego en las checas, ¿cómo ibas a reunir a la oposición? Si estaba tratando de huir al bando nacional, al extranjero o esconderse para que no lo torturaran, violaran y asesinaran. ¿Qué es lo que hacían? Todos los partidos del Frente Popular, porque todos los partidos, incluido el meapilas del PNV, gran traidor, hasta dos checas tenía en Madrid el PNV. Estamos volviendo al espíritu de la guerra civil que inauguró Zapatero. Hoy es 11M. En el 11M, de hace ya muchos años, o sea, recuerden que era en vísperas de las elecciones que tocaban. Era el 2008. Bueno, ese día, un tal Antonio Ferreras dijo que había, primero por la mañana, dijo la SER, mandaba a Juan Luis Cebrián, hoy multimillonario retirado ya después de dejar 1.000 millones de euros de deuda en Prisa, que por supuesto el IBEX 35 a las órdenes de Soraya Sáenz de la Guillotina tiene condonadas. El IBEX 35 no tendrá dinero para darme, pero al país lo sigue financiando. La máquina prisaica que es el país y la SER. Primer medio golpista de la mañana. Para la noche, el último queda al Rojo Vivo, a los Ferreras y compañía. ¿Pero qué es lo que dijo Ferreras? que había terroristas suicidas en los trenes. Era mentira. La doctora forense hizo el esfuerzo de que para el sábado, jornada de reflexión, estuvieran hechas las autopsias de las 192 víctimas. Ninguna tenía metralla. Luego era mentira esa mochila que puso la policía. Las cloacas, los que se reúnen con Garzón y la hora fiscal general del Estado, que son los que pusieron esas pruebas falsas. Y Gómez Bermúdez me dijo a mí y a los que quisieron oírlo que en cuanto fuera el momento procesal oportuno a esos policías que habían sembrado de pruebas falsas el sumario, básicamente las pruebas falsas fueron el Renault Kangoo, que llenaron de cosas, llegó vacía a policía en Canillas y de pronto apareció llena de pruebas, el coche, el Skoda Fabia, que puso el CNI, lo puso tan tarde y tan mal, que estaban los ADN de los que ya había matado o dejado que murieran o liquidado los propios policías, estaban, los habían puesto después de muertos, con lo cual era un poco difícil, ¿verdad?, la cosa. Era todo mentira. Y luego, sobre todo, la mochila. No tenía metralla. Era imposible. Mejor dicho, no tenía metralla los muertos. La mochila, como la habían hecho a prisa y corriendo estos policías de las cloacas, pensaron, bueno, pues tendrá metralla. Bueno, pues no, señor, no tenía metralla. Porque como eso fue una operación de servicios secretos, lo que tenía era lo primero que dijo Garzón y la policía. Titadín con cordón detonante, que probablemente era Sentex, es decir, un explosivo militar que aumentaba enormemente lo que era la explosión de lo que fuera, que básicamente era titadín, el mismo explosivo que usaba la ETA. Nunca se ha investigado la conexión de la ETA. Pero el primero que dijo que había sido la ETA fue la SER. La SER, con Iñaki Gabelondo en su tertulia con Javier Pradera y Miguel Ángel Aguilar. Hay que votar al PSOE a pesar de lo que han hecho sus amigos de la ETA. Y por la noche se inventaron los terroristas suicidas. La forense demostró que no había ninguna metralla y, por tanto, esa mochila era falsa. Era igual. Ese día ya habían cercado las sedes del PP. Ese día España se acostumbró a vivir en la mentira. Ese día la derecha se acongojó, se asustó, se atemorizó, se aterrorizó hasta hoy. No se ha recuperado de aquello. Estaba Mariano Rajoy escondido como una ratita en la sede de Génova. Y a las 10 emitió un comunicado. Soy Mariano Rajoy, candidato del PP. No puedo salir de aquí, no me dejan. Este es Mariano. ¿Qué hizo luego? Pasarse. El gran problema de España es que nos hemos acostumbrado a la mentira. Y claro, un mentiroso como Falconetti no lo ha habido en mucho tiempo. Pues Zapatero decía la verdad de su malicia, maligno. Este es el que empieza el cambio de régimen. Y empieza justo el 11M. A partir de ahí, desde esas elecciones, lo primero que hace Zapatero en su sesión de investidura es acabar con la transición, hablar de que a un abuelo suyo lo fusilaron, los otros tres, se supone. Y la ley de memoria histórica. Y en esas estamos. En liquidar la democracia y el régimen constitucional. ¿Qué ha hecho la derecha? Asustarse. ¿Qué hace la izquierda? Mentir como bellacos porque saben que les sale gratis. Hombre, si les sale gratis aquello. ¿Qué dijo ayer Falconetti? Nada. Nada. Es un bocazas. ¿Qué hizo la oposición? Menos. No hay motivos para una moción de censura, hombre, y para cuatro mociones de censura. Un tío que durante casi un mes ha estado sin tomar ninguna medida porque tenían que llegar a la manifestación feminazi del sábado. Y justo termina la manifestación y empiezan a contar los casos de virus, incluyendo las que fueron a la manifestación. Espero que ninguna vaya a curarse en un medio público. Porque fueron, además, a insultar más las tontas de Ciudadanos y las tontas del Bote del PP, que también fueron unas que les escupieran y otras a que las ignoraran. Pero es que Vox, que es el que tendría a huevo poner una moción de censura, va y convoca a Vista Alegre. No será porque Luis del Pino no se lo dijo, pero ¿qué hacen ustedes? Si todo el mundo sabe y ustedes saben que está mintiendo el gobierno con el coronavirus para llegar a la manifestación de esta tarde, decía Luis del Pino el sábado. Estoy hablando de este sábado. Es que todo esto está pasando a toda velocidad. ¿Pero dónde van ustedes? No voy a un meeting más de Vox. Luis del Pino, ¿eh? Por supuesto, los Ivanes, que son los odiadores profesionales de Vox. Increíble, también Luis del Pino se ha pasado, tal. Bueno, ahí está aquí el camarada Ortega Smith. Pero han cerrado las Cortes, con la excusa de que no está Vox. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Que no está Vox? Pues que no esté. Las Cortes no se pueden cerrar nunca, salvo en periodo de guerra civil o de esconder responsabilidades. Ayer Falconetti dio un verdadero recital que hoy la mayor parte de la prensa aprecia. En el caso de la prensa económica, aplaude. No dijo nada, no reconoció su responsabilidad, que es máxima. Durante 2 semanas han estado llamando a participar masivamente en la manifestación del sábado. Estamos hartos de decirlo, toda la semana pasada no dijimos otra cosa. Y pues así estamos. O sea, desinformación total. Pues si es que desde el 11M España no ha sido la misma. A la espera de una actualización de los datos, 36 personas han fallecido en nuestro país como consecuencia del coronavirus, 1.640 están contagiadas. La Comisión Europea compromete 25.000 millones de euros en ayudas para hacer frente a los efectos económicos del virus, de los que 7.500 ya se han dispuesto para dar liquidez a las empresas y abastecer al sistema sanitario. En nuestro país, el Gobierno aprobará mañana medidas económicas y sanitarias extraordinarias en un nuevo Consejo de Ministros. Pedro Sánchez habla ahora de semanas duras y difíciles. Al ser preguntado por la manifestación del 8M, se escuda en criterios científicos. Haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Y juntos, juntos superaremos esta crisis. En relación con la manifestación del 8 de marzo, lo he dicho al principio de mi intervención, es muy importante seguir las recomendaciones de la comunidad científica, de las comunidades autónomas afectadas y también del Gobierno de España, en este caso del Ministerio de Sanidad. Nosotros es lo que hemos hecho. Es más, la instrucción que yo he dado personalmente a los representantes y a los responsables de la salud pública en el ámbito del Ministerio es que nosotros nos tenemos que ceñir a todas las recomendaciones que hagan los expertos científicos. Bien, este zascandil, este felón, este traidor a España, con fraude, habla de expertos científicos. Aquel experto científico es un señor que sale siempre con jersey con bolitas en las fotos, incluyendo el vídeo musical con que nos obsequió anteayer el presidente del Gobierno, que hasta ahora era su presencia más elocuente, el oír a Richard Clayderman y estas cosas, música de ascensor, dicen algunos, no, un respeto que a veces en los ascensores se puede escuchar a Julio Iglesias, o sea, no, un respeto. Esto es de lo que llamamos aquí en la radio música de archivo, de armario. O sea, hay montones de musiquillas que son gratis, no están registradas, y tú las coges y pones, y todas van por lo mismo. Clin, clan, clin, clon, clon, clon, clan, clon, clan, clin, clon, clon. Y aparecía Falconetti con su goberniete y el tío del jersey con pelotillas, que es el Fernando Simón. Este es el científico. Bueno, pues el científico ha ido cambiando de criterio científico, porque eres científico ante todo, pero de esta manera. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Nosotros nos seguimos manteniendo por ahora en una situación de contención. No es necesario ahora mismo en España elevar el nivel de alerta. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. Y que si consideran que tiene que estar en manifestación, que estén. Si consideran que tiene que estar, que no estén. Los 3 criterios científicos consecutivos de este modorro, que si tuviera vergüenza, se iría a su casa y no saldría en 10 años. ¿Todo por qué? Porque había que llegar a la manifa con las 2 bandas, la de la Pixie Blinder y la Marquesa de Galapagar. Y había que llegar, y había que llegar, y había que llegar, porque tenía que presumir la señora del comunista. Y había que llegar, y había que llegar, y llegaron. Y aquí estaba el científico diciendo, ¿por qué no? Primero, no había ningún, nunca iba a haber ningún problema. Segundo, raro si hay algún problema. Tercero, que vaya el que quiera a la manifa esta seminazi. Y a partir de ahora, Ah, pues hoy saldrá otra vez con el mismo jersey, con pelotillas, diciendo lo que toque. Es verdaderamente, en fin, horrible. ¿Qué es lo que ha anunciado? Lo único que no funciona en la peste y en cualquier tipo de afe, pero ni en la gripe, dinero. Cuando tienes un problema de salud, no te tienen que dar dinero, te tienen que curar. El dinero al muerto no le sirve de nada y al que le duele todo, tampoco. No es un problema de dinero, pero en la Unión Europea lo único que han encontrado, y en este gobierno infecto todavía más, es dinero. ¿Dinero para qué? Si no saben para qué. Entre las nuevas medidas está la suspensión de todos los vuelos directos de Italia, también los viajes del IMSERSO y los eventos deportivos. En Valencia se suspenden las fallas y en La Rioja también cierran las guarderías, colegios e institutos. En Madrid el ayuntamiento cierra bibliotecas, escuelas municipales, teatros y centros deportivos. Cuenta el correo que el gobierno vasco prepara un plan idéntico al de Vitoria para Vizcaya. Salvador Illa reconocía que se tardará un tiempo en conocer la efectividad de las medidas puestas en marcha. El objetivo, evitar el escenario de Italia. Estamos trabajando para no ir al escenario de Italia. Todo el esfuerzo que estamos poniendo encima de la mesa, todas las medidas que estamos tomando, están encaminadas a no ir al escenario de Italia. Y las estamos tomando, además, insisto, en base al criterio de los expertos y mirando también muy bien qué hacen los socios europeos, en concreto dos países que se encuentran en una situación similar a la nuestra, como son Francia y Alemania. Bueno, este, como es un filósofo catalán, que se cree que por ser filósofo y catalán sabe de algo, cuando lo último que sale de Cataluña son lerdos y golpistas, pues este cree que decir expertos ya lo ha dicho todo, pero si acabamos de escuchar al experto, al expertísimo, Simón, que te dice una cosa, te dice después lo contrario, te dice después lo siguiente y siempre lo que le conviene al gobierno. Te estamos trabajando para evitar, pero ¿cómo que trabajando para evitar? ¿Qué pasa? ¿Te peleas con los virus? O sea, ¿tú qué? ¿Cómo trabajas? Primero, Italia es el único país que se ha tomado en serio, el único país, repito, el único de la Unión Europea, con mala fama que tiene Italia, pero el único que se ha tomado y se sigue tomando en serio la epidemia es Italia. ¿Qué es lo que decretó ayer Italia? Que no se salga de casa. Prohibido salir de casa. Al final, la gente, cuando está acaparando alimentos, no es porque dude de la distribución. Como ha salido Juan Roig, sin enterarse de nada, a hacer el trabajo sucio del gobierno. Que es que algunos empresarios o son muy listos o son tontos perdidos. Yo más bien creo lo último. De política no saben nada y los utilizan como idiotas. O sea, vamos a ver, que el problema no es el abastecimiento. Es que la gente que no es tonta barrunta, que le van a decir que no salgan de casa. Y quieren tener, pues, todo. Porque es lo que más falta es papel higiénico. Si además este virus no produce descomposiciones. Pues porque no sabes el tiempo que vas a estar en casa. La gente lo ve venir con toda lógica. Dice, si el problema es reunirse, la mejor manera de no reunirse es quedarse en casa. Si dentro incluso de la casa lo que tiene que hacer el enfermo de coronavirus es quedarse en una habitación y en un baño y no salir de ahí más que con mascarilla, que esa es la curación, más los 15 días del paracetamol hasta que se pase. Ese es el... Pues qué piensa la gente, con buen criterio. Por intuición, pero con buen criterio. Dice, oye, es que el alarmismo, la histeria. ¿Cómo que la histeria? ¿La histeria? ¿El sentido común? Dice, hombre, lo lógico es quedarme en casa, ¿no? Sí. Y además no salir. No. Cuanto menos trato con los demás, mejor. Mejor. Pues claro. Bueno, pero... En fin, cierran las Cortes. ¿Para qué? Para que no se le ocurra a la oposición hacer una moción de censura. ¿Quién la tendría que haber hecho? Pues está limpio de polvo y paja. Vox. ¿Qué hizo Vox? No creerse su propio criterio. Y además no escuchar a Luis del Pino. Meritxell Batet ha suspendido la sesión de control al Ejecutivo después de conocer que ningún diputado de Vox asistiría a la sesión tras dar positivo en coronavirus Javier Ortega Smith. Se suspende hasta la semana que viene a la espera de conocer la evolución de los diputados de Vox ahora en cuarentena. Desde el PP, Cayetán Álvarez de Toledo solicitaba el funcionamiento de la Cámara, aunque sea en sesiones reducidas. Santiago Abascal reconocía el error de su partido en celebrar el Congreso, aunque terminaba echando las culpas al Gobierno. El Gobierno del látex ha incurrido en responsabilidades gravísimas, de las que pediremos cuentas cuando se haya superado esta crisis. Me habéis escuchado muchas veces que este es un gobierno ilegítimo. Pero reconozco que ni siquiera yo podía pensar que su irresponsabilidad, su falta de escrúpulos y su incapacidad llegarían hasta este extremo. Es importante también que el poder legislativo del país no pierda la pluralidad que todos representamos, que todos los grupos parlamentarios representan. Que en democracia el Congreso no se cierra. El Congreso de Diputados y la Cámara, que representa a todos los españoles, los parlamentos, no se cierran ni en guerra. Bueno, y eso es verdad. Las Cortes de Cádiz pues se mantenían abiertas, que son nuestras primeras cortes, cuando estaba nada menos que el ejército de Napoleón bombardeando Cádiz. Se pusieron el oratorio de San Felipe Neri, que cae detrás, digamos, de un altozano, y es cuando los de Cádiz decían, con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas tirabuzones. Pero lo cierto es que el ejército ahí aguantó hasta que terminaron la Constitución. Luego llegó un felón, Fernando VII, y la traicionó. La Constitución, dicho sea de paso, era bastante mala. Pero la intención era muy buena, garantizar los derechos de los españoles. Y además tiene una frase que es la definitiva, porque es lo que se quiere encargar. Dice, la nación española, dice la Constitución de Cádiz, 1812, es una e indivisible y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona. Ahí está todo. Toda España es de todos los españoles. Punto. Ni un partido, ni un gobierno, ni un rey, ni una dinastía, ni nadie. Nadie. Es de todos los españoles. Eso es la soberanía nacional. Y eso es lo que se quiere encargar. En fin, vamos camino de la tertulia. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio. ¿Cómo participan nuestros oyentes? Porque además ahora vamos a tener más datos, vamos a hablar con el presidente de la CESIF, porque por la función pública, es decir, por la dedicación de los funcionarios, pasa una parte de la resolución de la crisis. Bueno, y vamos a hablar de esa crisis del coronavirus, pero también los oyentes están aprovechando para recordar el aniversario del 11M, así que ya saben, sus notas de voz, 648-91-92-60. Vamos ya. Es la mañana, es radio. Esta Navidad necesitas sentirte cerca de los tuyos. Sorpréndelos con los mejores regalos comprando en tu tienda y en MediaMarkt.es para que este año todos se emocionen al recibir el suyo. MediaMarkt, una Navidad pensada para ti.